aunque yo me porte mal, contigo yo quiero estar. Mi corazón no quiere a ninguna, y es que a nadie le rindo cuenta. Y aunque yo me porte mal, contigo yo quiero estar. Mi corazón no quiere a ninguna, y es que a nadie le rindo cuenta. No, no, no. Mi corazón no quiere a ninguna, y es que a nadie le rindo cuenta. Baby, yo pa' ti tengo cariñito, yo te traigo una poca de ternura. Vámonos tú y yo por el caminito, en lo que hacemos una par de locuras. Nada de amores, cero pelea, está conmigo en la linda y la fea. Y si salimos me agarra de la mano, pa' que todas las baby la vean. Yo no sé, mi chamaquita tiene su vaivén. Pa' hablarte claro, ella es una en 100. Cuando estoy con ella yo me siento bien, demasiado de bien. Y yo no sé, mi chamaquita tiene su vaivén. Pa' hablarte claro, ella es una en 100. Cuando estoy con ella yo me siento bien, demasiado de bien. Y aunque yo me porte mal, contigo yo quiero estar. Mi corazón no quiere a ninguna, y es que a nadie le rindo cuenta. Y aunque yo me porte mal, contigo yo quiero estar. Mi corazón no quiere a ninguna, y es que a nadie le rindo cuenta. Bebecita bien chulita, de esas que cuando sale en la calle rompe. Todos la miran, siempre anda bonita. Dice que es mía, que me corresponde. Y yo me la llevo pa' Guayaquil. Su cuerpo en movimiento ya se sale de carril. En Colombia la confunden con una de Medellín. En Venezuela con su idioma la empiezan a confundir. Ella es mía, nada más que no tiene competencia. Marca la diferencia, y calladita con inteligencia. Su mirada es la que me atrapa, como me habla me mata. Yo no sé, mi chamaquita tiene su vaivén. Pa' hablarte claro, ella es una en 100. Cuando estoy con ella yo me siento bien, demasiado de bien. Y yo no sé, mi chamaquita tiene su vaivén. Pa' hablarte claro, ella es una en 100. Cuando estoy con ella yo me siento bien, demasiado de bien. Y aunque no me porte mal, contigo yo quiero estar. Mi corazón no quiere a ninguna, y es que a nadie le rindo cuenta. Y aunque yo me porte mal, contigo yo quiero estar. Mi corazón no quiere a ninguna, y es que a nadie le rindo cuenta. No, no, no. Yeah, yeah, yeah. Mi corazón no quiere a ninguna, y es que a nadie le rindo cuenta.